columna. Bueno, como decíamos, uno va de a poco tratando de interpretar los resultados electorales del domingo en la provincia de Córdoba, en la nación, en lo local. Bueno, en lo local hablábamos ayer los resultados en Huerta Grande. Prácticamente todo el pueblo votó a Juntos por el Cambio, a Javier Milei y a Schiaretti. Schiaretti y Milei, los grandes ganadores en Córdoba, que tendrán eventualmente sus diputados en la Cámara Baja. Milei, que adquiere nuevos senadores, posiblemente ha triunfado en algunas provincias como Misiones, donde podrá tal vez colocar dos senadores nacionales por Misiones. Va a tener un bloque en el Senado si se mantienen estos resultados. Bueno, todo esto que vamos interpretando con el paso de las horas lo queremos hacer con nuestro amigo columnista Lea Ross, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Estimado Lea, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Pau? Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, Lea. Bien, ayer conversamos algo, fue como muy reciente. Hoy ya pasaron dos días de las elecciones y bueno, van surgiendo nuevas interpretaciones, análisis. ¿Qué vas viendo vos, Lea, con el paso de estas horas? Ni hablar de la devaluación. Sí, bueno, desde ya, digamos. Lo que podríamos decir, en primer lugar, es que el pronóstico de los tres tercios se ha cumplido, digamos. Hay otras lecturas que se pueden hacer de que en realidad hay una especie de formación matemática que serían 4/4, que es en referencia a las personas que se abstuvieron. Es decir, hay un tercio, entre comillas, que no fueron a votar. Precisamente digo entre comillas porque es un tercio de los votos habilitados. Si nos limitamos solamente a los votos válidos, ahí sí se cumplen los tres tercios. Y evidentemente es un panorama histórico novedoso para el país, en el sentido en que la convocatoria masiva sobre no solo la convocatoria de La Libertad Avanza, sino de lo que convocó los votos de la ala dura de Juntos por el Cambio, expone una avalancha de miradas que antes en la historia argentina no había ocurrido. Normalmente las expresiones de derecha, desde el liberalismo más extremo a tendencias más conservadoras, normalmente recurrían a estrategias más pragmáticas, por ejemplo, yendo a los partidos más tradicionales. Así fue como ocurrió con Menem, con la máxima de que en momentos electorales se debía ir por la izquierda y a la hora de ejercer la gestión se debía ir por la derecha. Recordando siempre la cuestión de la reforma productiva, que el federalismo iba a salvar a la patria después de la hiperinflación alfonsinista, y bueno, después de la situación bastante difícil de lidiar con él mismo, es donde se aplica la convertibilidad de Cavaló, dos años después de que Menem asume la presidencia. Después aparece la experiencia de Macri, que también sorprendió a gran parte de la sociedad, ya que era inimaginable que una figura del establishment, una especie de hijo bastardeado por su padre dentro del ámbito empresarial, en el sentido en que, bueno, Franco Macri era alguien que, un inmigrante que llega, empieza a laburar de obrero y termina creando todo un holding enorme, y sus hijos terminan no adquiriendo esa experiencia, terminan naciendo en una cuna de oro, y de esa cuna de oro empieza lo que pasa en otros países de Occidente, terminan siendo presidentes, y así le va, digamos. Y bueno, ahora la novedad es que ni siquiera esta nueva experiencia de derechas influencers no lo hacen en base a métodos más tradicionales. No han recurrido a un partido tradicional, no tenían aparatos sofisticados o los que se esperaría que se necesite para ganar una elección. Siempre hay una máxima que había instalado el colega Hugo Alcón Adamón, que casualmente vi una comedia argentina reciente en una plataforma streaming que lo mencionan, de que para ser presidente tenés que gastar 100 millones de dólares en campaña. Una campaña que destine a alguien que sea presidente, ¿no? Habrá que ver si realmente sentimos que la campaña de Javier Milei costó 100 millones de dólares. Por lo menos uno no ve realmente una presencia fuerte. Si lo comparamos, por ejemplo, no sé, la campaña de Juan Schiaretti en Córdoba en las últimas dos semanas, que fue muy notoria la fuerte campaña llevada a cabo y no ha generado un porcentaje contundente a nivel nacional. Entonces, bueno, evidentemente se ha corrosionado, se ha fosilizado ciertas nuestras formas de mirar la realidad, de analizarlas, de comprenderlas, que por ende no se limita solo a las encuestas, sino, en cierta manera, a todos los que tratamos de comprender, analizar e incluso predecir lo que pasa en la sociedad. Evidentemente, eso se ha quebrado y, bueno, se requeriría de parte nuestra tener más creatividad a la hora de tratar de analizar qué es lo que está pasando en el país y también en el mundo desde ya, digamos, porque también es una situación que está pasando en la mitad del mundo, por lo menos en Occidente. Sí, realmente, ¿no? Hace falta tener una inventiva especial para analizar este escenario. Sí, de hecho, en cierta manera es una disputa, es algo también teniendo presente la transversalidad que tiene esta figura de Milei, en base a que ganó 16 provincias muy diferentes entre sí. Pensando, por ejemplo, un Juntos por el Cambio que en general a nivel nacional arrasaba en la franja central de la Argentina, lo que se conocía como Chetoslovaquia, que era la ciudad de Buenos Aires, era de vez en cuando Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. Ahí Mendoza como que se aloja al sector más reaccionario del radicalismo. Y esa franja del Juntos por el Cambio ya se quebró, digamos, quedó relegado en la Mesopotamia. Lo cual, bueno, habrá que ver cómo se explica eso. Mientras que Unión por la Patria, lo que es el peronismo, mantiene todavía ciertos bastiones en algunas provincias del norte. Y tiene ahí toda una batalla que dar, lo que sería la provincia de Buenos Aires, pero más específicamente el conurbano bonaerense. Si uno revisa, por ejemplo, en la situación de Córdoba, en la provincia de Córdoba, vemos los que son los departamentos, ¿no? Y el departamento donde Javier Milei obtuvo mayor porcentaje de votos fue en el departamento de Juárez Celman. El Juárez Celman es un departamento que está como en el centro sur de la provincia, que por un lado podríamos decir que es un departamento sojero, pero a la vez es un departamento donde hay mucha actividad industrial, mucha actividad de valor agregado, que tiene que, por ejemplo, ahí está la localidad de General Dehesa, por ejemplo, de la aceitera, donde nació la aceitera General Dehesa. También, bueno, hay inversiones ligadas al maní, por ejemplo, maní, biocombustibles. Es decir, hay como un planteo que no solo del arraigue del terrateniente, que en cierta manera uno puede entender que se siente identificado con Milei, con este tema de que, bueno, lo que caracterizan a estas nuevas derechas es este tema de cómo se instalan en ciertos discursos de hablarte de que ya no hay futuro porque te hablan de que hay mucha desigualdad, te habla de que no hay futuro porque se viene el cambio climático, te plantean que la sociedad vive una especie de desazón, de que no hay futuro, de que sabes que tus hijos van a estar peor de lo que vos estás, y por ende hay proclamas que tratan de reforzar una nostalgia y una recuperación sobre hechos pasados. En el caso de Milei trata como de recuperar un pasado de nuestra historia que puede ser la del modelo agroexportador. Y de vez en cuando en cierta manera, si uno analiza bien, te plantea que todo la catástrofe argentina no se inicia ni en el 2003 con el kirchnerismo, ni en el 2001, ni cuando Perón empieza a tener poder, a crecer su poder en el 45, sino que directamente se inicia a principios del siglo XX, es decir, cuando se ejerce el voto universal. Pero bueno, en cierta manera se entiende que puede haber terratenientes identificados, pero también no solo el dueño de la tierra, sino también el emprendedor, el que en cierta manera invierte en capital a la hora de dar el valor agregado a las materias primas, con, bueno, todo ese discurso del antiestado, que en cierta manera el sector rural más concentrado tiene una mayor afinidad en eso. Evidentemente no se sintió identificado ni con Juntos por el Cambio, ni siquiera con el izquierdetismo, llamémosle, por lo menos a la hora de proyectarse a nivel nacional. Bueno, de hecho, en las elecciones a gobernador, sabemos que ese sector votó por Luis Juez, digamos, ya no votó por Yarlora. Había votado por Luis Juez y es evidente que eso se debe a que, si bien pueden destacarle a Yarlora como un buen gestor para alguno de esos sectores, evidentemente no le resulta suficiente, sino que la palabra, la entonación de la palabra, que lo caracteriza tanto a un Luis Juez como puede ser una Patricia Bullrich o un Javier Milei, evidentemente encandila y convence. Después, bueno, tendríamos que plantearnos cómo se caracteriza el votante de Milei, que para mí es demasiado transversal, digamos. En general se habla mucho sobre el tema de las juventudes. Yo les pregunto a ustedes, las personas más jóvenes que salieron a votar, ¿en qué año nacieron? Y en 2001, 2000, 2003. No. No, no. 2007, claro. 2007, 16 años. Nacieron en el 2007, el año en que asume Cristina Fernández de Kirchner. O sea que en el 2010 tenían 3 años cuando ocurrieron dos hechos de enorme impacto para las juventudes, como es la muerte de Néstor Kirchner y el asesinato de Mariano Ferreira, que de alguna manera ha hecho que impactan de lleno a las juventudes que se sienten identificados de sectores peronistas, progresistas y de izquierda. Bueno, esos jóvenes no lo vivieron en carne propia. Cuando entran a la escuela primaria, asume Mauricio Macri la presidencia. Y cuando estaban terminando en los últimos años de la primaria y estaban por entrar en la secundaria, se toparon con las medidas de cuarentena, que lo veían como medidas adultocéntricas, en el sentido en que sentían que no podían ver a sus amigos, no podían tomar birra, no podían hacer fiestas, no podían hacer nada de eso. Sumado al hecho de que al vivir en carne propia dos gestiones presidenciales, como son la de Alberto Fernández y Mauricio Macri, sintieron y saben que el gran drama económico es la inflación, cosa que no estaba presente en los años 90, digamos. Y los problemas económicos de los 90 eran otros, que tenía que ver con la desocupación, etc. Pero en este caso, la inflación, y que lo sintieron de alguna manera muy latente en los bolsillos, es que a la hora de contemplar esas dos gestiones, evidente, y más con el hecho de la rebeldía de rebelarse contra el supuesto establishment, es lo que los detona, por ejemplo, a participar de las manifestaciones del 2020 contra las medidas cuarentenas y de otras cuestiones de índole político en fechas patrias. En esas concentraciones era muy notoria las juventudes, no había tantas juventudes en otras marchas más derechosas, si se quiere. Pensando, por ejemplo, en el conflicto del campo o los cacerolazos del 2011, 2012 contra Cristina, que en general se los definía como manifestaciones de gente adulta. Y acá no, acá hubo familias de personas de diversas edades y con una fuerte presencia de las juventudes. Sumado, obviamente, a todo lo que es redes sociales, ¿no? Que tiene también una llegada a las juventudes. Y una cierta capacidad, y quizás voy cerrando con esta idea quizás más, no sé si engorrosa, pero sí como para que genere una ligera autopercepción polémica, que es en cierta manera cuál ha sido la capacidad política de llegar a eso a la hora de construir dirigentes, a la hora de pensar la política desde esos sectores. Y lo que hicieron fue de una manera muy tradicional, que es juntarse con gente, jóvenes, universitarios, estudiosos, y leer y usar una estrategia bien militar, que es, en el buen sentido, ¿no? Que es leer al enemigo. Estas figuras de derecha leen autores de izquierda. No sé si vieron que en las redes sociales se ha estado difundiendo una supuesta cita de Antonio Gramsci. Sí. Sobre lo que todavía no llega lo nuevo, lo viejo todavía no termina, y en ese intermedio nacen los monstruos. En realidad eso es la cita en general de Antonio Gramsci, que lo escribía en esos famosos cuadernos cuando estaba en la cárcel. Casualmente lo que plantea, más allá del término monstruo, que quizás en otras traducciones españolas usaba otros términos, que es un término también bastante difuso dentro de los escritos de Gramsci, pero más allá de eso, Gramsci se refería precisamente a que las crisis modernas, por lo menos de lo que las épocas que él vivía, que eran los principios del siglo XX, se caracterizaban con una crisis de autoridad. Y la crisis de autoridad es cuando la autoridad ya no es un dirigente, no dirige, simplemente impone, como una autoridad tradicional. Y si solamente impone, como si fuera una especie de tirano, a pesar de que estamos hablando de épocas democráticas corrosivas, estamos hablando de países europeos que padecieron la Primera Guerra y estaban preparándose brotes fascistas para como entrada a la Segunda Guerra, ante esa crisis de autoridad que no dirige, que no hace política, digamos, se terminan revelando las sociedades. Y la gran pregunta es cómo se revelan esas sociedades. Una traducción que se hace de Gramsci es síntomas mórbidos, no de monstruos. Es un término también mucho más confuso. Pero bueno, más allá de eso, lo interesante es que Gramsci precisamente es leído por Milei. Y no sé cuánta gente que compartió esa famosa cita de Gramsci ha leído a Gramsci, por ejemplo. Milei ha leído más a Gramsci que cualquiera de muchos sectores progresistas, incluso te diría. Y digo esto porque me parecería ser que en ámbitos de izquierda, a veces progresistas o peronistas, parecería ser que no se leen autores de derecha, por ejemplo. Claro. Que yo creo que es interesante. Para ir cerrando. Sí. No, pues yo creo que la razón de eso tuvo que ver con el 2001. En el 2001 llegamos a una suerte de épica que fue destituir a un presidente impopular, ¿no? Fernando de la Rúa. Y al haber logrado esa épica, me dio la sensación que se generaron discursos autocomplacientes de los triunfos que hemos logrado y terminamos ninguneando distintas expresiones de derecha que nos guste o no, también estaban presentes en el 2001. La lucha era piquetes, cacerolas, la lucha es una sola. Eso en la época de la convertibilidad, un peso, un dólar. Cuando Duhalde quiebra la convertibilidad, ya no es un peso, un dólar, el dólar pasó a 3 o 4 pesos, y ahí se separaron los piquetes y cacerolas. Y los que ejercen marchas, ya no necesariamente como piquetes, sino otras formas de expresarse a nivel popular, al ningunear esas expresiones de derecha, termina ocurriendo lo que pasó en el 2015 con Macri, que todos nos sorprendimos, pero que en realidad fue que se ninguneó las lecturas que se estaban haciéndose de las derechas, y ahora pasamos a esta otra inédita etapa que estamos viviendo. Lea, te mandamos un abrazo, como siempre, muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Escuchamos al analista, periodista Lea Ross.